El grupo de visita a la patria de los estudiantes de escuelas secundarias superiores coreanas en Japón, encabezada por Ho Kyung, director de la DEGOBE, depositó ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il erguidas en la colina Mansu y les rindió homenaje el día 16.